Noelia, Noelia, Noelia, Noelia de mi corazón. Es una mezcla entre Palito Ortega y Nino Bravo. Salude. Buen día, ¿cómo están todos? Yo estoy dormida. Diga usted pero... la fecha, todo eso. Estoy harto de hablar. La avergonzás públicamente así en el claro, bar, no. Con la cortina musical y ahora la dejaste ahí omnubilada. Ahora está vos. Bueno, hoy es sábado 19 de abril. Nunca me acuerdo la fecha. ¿Por qué me lo hacen hacer a mí eso? De 2008. Porque te crees. ¿Estoy que no me acuerdo? Ángel. Absolutamente. Bueno, esto es Senda Nacional, y semana rara, hay humo hasta por las dudas, todo el mundo habla del humo en Capital, y se habla poco de por qué demonios han quemado. ¿De dónde viene el humo? Se habla muy poco. ¿Por qué queman tanto, no? Porque a pesar de las retenciones parece buen negocio la soga, chicos. ¿No es cierto? Ahora, sí. Interesante la cobertura mediática del humo, ¿no? De golpe el país entero está sumido en la neblina y... Es capital. Lo curioso es la reacción, porque también hubo cartas y en algunos medios de Buenos Aires de gente del interior que venía también diciendo, bueno, que esto ya se padecía en algunas zonas como las nuestras desde hace varios años, ¿verdad? Uh-huh. Y que se había denunciado también oportunamente en las esferas gubernamentales hace años atrás. Hace un par de semanas, ¿te acuerdas que había un olor a humo? Pero la respuesta acá, ya es y nadie saltó. Casi impune, porque la respuesta que yo escuché estos últimos días desde los medios capitalinos es, bueno, pero esta vez afectó a Capital Federal, donde está la tercera parte de la población del país. Que lamentablemente es verdad, porque los desequilibrios a nivel de poblacional que tiene la Argentina hacen que efectivamente todo ocurra en Buenos Aires y Buenos Aires concentre no solamente. Concentra todo en. Claro, las instituciones más importantes del país, a pesar de ser supuestamente un país federal. Pero es verdad, sucede en Buenos Aires y parece que sucede en todo el país. Sí, pero ¿qué pasa? Es una cosa terrible. El país con una cabeza hipertrofiada. Ah, si eso es la cabeza, hay que ver si Buenos Aires es la cabeza, ¿no? La cabeza de Goliat, decía Martínez Estrada en un trabajo interesantísimo, ¿no? Algunas cosas buenas hizo Martín Estrada. Yo, sí, a mí me gustó mucho. Algunas cosas buenas ha hecho Martín Estrada, hombre del pueblo de mi vieja, ahí San José de la Esquina. Don Ezequiel Martínez Estrada, santafesino. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Noel? No sé por dónde cree que empecemos, porque la verdad que hay demasiada información y bastante fuerte algunas cosas. Empiece por donde quiera, le estoy dando la posta. Hoy tengo un día mareado. Justo para mí. Sí. Dale, ¿eh? Dale que viene el silencio de radio y nos complicamos. Bueno, silencio de radio. ¿No? Bueno, Turco, ¿qué preparaste para el día de hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar algunas cuestiones que me parecieron interesantes, ¿no? De la semana. Vamos a hacer mención a las elecciones italianas, también viendo un poco la cobertura mediática que tuvo el triunfo de Berlusconi. Quiero hacer... ¡Ay, Berlus! Sí. Sí, tampoco se diferencia mucho, y eso vamos a verlo, con lo que viene siendo la política italiana, no solamente para países como el nuestro, sino a nivel de política internacional en general, que supuestamente es de otro signo ideológico. Supuestamente, por supuesto, ¿no? Esto hay que remarcarlo una y mil veces. Quiero hacer mención también al caso de Brasil, con el posible descubrimiento de las terceras reservas más importantes de petróleo del mundo, lo que aumentan todavía aún más las ventajas estratégicas que está teniendo Brasil y, por supuesto, también las ambiciones imperiales sobre el territorio brasileño. Nosotros hicimos mención hace un par de meses atrás sobre la cuestión del Amazonas. Uh-huh. Y hay un trabajo muy bueno que les recomiendo, una serie de trabajos que Le Monde Diplomatique sacó justamente este mes sobre el tema del Amazonas, y creo que es interesante empezar a leer un poquito, porque me parece que mucho de lo que va a pasar de acá a los próximos 10, 15 años tiene que ver con Brasil y su posición estratégica. Y después recomendar finalmente, esto lo vamos a dejar para el final, un libro muy interesante que me parece que es todo un hallazgo y una muy buena noticia, por lo menos a nivel editorial, que esté dando vuelta. ¿Cómo te gusta? Señora Mónica Garbulia. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Así que un día mareado. ¿Cómo me gustaría que me dieras la definición de un día mareado? ¿Qué es eso? Me quedé esta tarde laburando en la sábana y preparando este programa y dormí poco. Bueno, vamos a hablar un poco de qué es el colectivo de presos políticos y sobrevivientes de Rosario. ¿Y qué hacemos? Lo que me gusta de Mónica es tiene poder de síntesis. ¿Entendés, increíble, Ángel? Acá hay una interna en este programa. Yo aprendo, ¿eh? Estoy tomando notas permanentemente. Bueno, después, bueno, vamos a hablar un poquito de esto de conflicto agro, como siempre sigue vigente. Un poquito de todo lo que pasó en derechos humanos, que vamos a aprovechar la presencia de Mónica Camp para que nos ayude. Y también ahí presentaron el diputado de la ley, los 21 puntos para una ley de radiodifusión democrática. Hay varias cosas interesantes para nombrar. Ahora vamos a un tema y seguimos.